Protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. Si bien se va a mirar, tenéis razón. No hay discusión. Porque me de llevar un sofocón. Hoy día es una ganga, pues te ahorras el carbón de la calefacción. Toma la vida, a mi flip es una tontería. A mi flip hay que juntarla, aunque hay que reír. Como siempre, la sección musical de la tertulia, auspiciada por Ana Julia González Asuaz, que nos trae aquí unas joyas. De mil amores, sí. Y nos ha traído una sintonía que esto es la gloria, tomar la vida en serio. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Miguel Ángel Aguilar, ¿qué tal? Encantado, a sus pieses. Bueno, ¿esto de qué es, Ana? Esto es de una revista musical. Sí. Esto es de Luna de Miel en el Cairo. Uh-huh. Del 42, me parece que es, sí. Pues ya la adoptamos. Tomar la vida en serio es una tontería, es una maravilla. Esto es un exitazo que lo adoptamos ya como sintonía sin solución de continuidad. Tontería. Podemos cantar. Puedes morir. Muy bien, ahí al quite con esos coros, Miguel Ángel Aguilar. No he sido yo. Yo con esta voz no puedo cantar así. Bueno. Pues vamos a empezar, que tenemos, madre mía, hoy tenemos aquí un montón de cosas. ¿Qué actualidad hay, Moisés? Porque yo me meto en casa, no salgo, no leo la prensa, no veo la tele. Mira, ¿qué ha pasado? Tengo, por si acaso andáis sin trabajo o algo de esto, os digo que mozo, peón y carretillero son las profesiones que más demandadas están en Castilla-La Mancha. Mozo de almacén, bien, peón y carretillero. O sea que los estudios de software y todo. No, eso no. Nada. No se estila nada. Lo de la aeronáutica, del Eurocopter y todo. Eso. El carretillero. Oye, pues tú de carretillero, Miguel Ángel, ahora que lo pienso. Yo la verdad es que doy. Hombre, yo lo intenté en mis tiempos no tan lejanos. lo has intentado. Hombre, yo he estado en el plan este de desamparados sociales del ayuntamiento, de a dónde vamos en la vida. Sí, y el ayuntamiento te da una escoba y tal. Y es una cosa encantadora. Claro que sí. ¿Pero qué más quieres? Que estabas parado y el ayuntamiento te puso a barrer un jardín. No, hombre. Vamos a ver. Yo siempre he tenido un nivel de vida alto, tirando altísimo. Pero me gusta estar cercano a la gente del pueblo y pues probar estas profesiones para ahora en las tertulias poder hablar. Estás haciendo un libro como este de Bono con todos, ¿no? Que salía con las distintas profesiones. Sí. Bono cesador de pollo. Es Bono carretillero. Pues yo igual. Yo quería hacer un poco eso. Bono carretillero está bien, ¿eh? Sí, bueno, salía de basurero también. ¿Ah, y sí? De un montón de cosas. Sí, lo vi, era súper interesante. ¿Te lo leíste? Hombre. Bueno, madre mía. Yo creo, sois unos jocosos y os tomáis la vida en serio. La vida en broma. Pero es significativo nuestra comunidad, pues ¿por qué se define Castilla-La Mancha? Pues ¿qué es lo que más hace falta? Pues carretilleros y bonos. Y en fin, trabajos así manuales que levanten... El país castellano manchego. Pues al respecto de lo del plan este de empleo, resulta que pues hicieron un... Bueno, cambiaron las ordenanzas para ser más rigurosos con la gente que vende en la calle. Uh-huh. ¿No? Tanto los del Top Manta como los que venden naranjas y malocotones por ahí con la fregoneta. Uh-huh. Entonces intensificaron las sanciones que se podían tomar en ese caso, y cuando hicieron esto pues descubrieron y tomaron la medida también porque les parecía muy eficaz, que precisamente aprovechaban, era el mismo sector de la población el que los que vendían en la calle malacotones que los que iban al plan de empleo. Entonces utilizaban el material, utilizaban las carretillas, iban a vender malacotones con las carretillas del plan de empleo. Entonces, pues amenazaron con quitarles los planes de empleo también si los veían. Las carretillas. Esto es socialización de los recursos de esta fenomenal. Pues claro, cuando acababa el trabajo por la mañana, ¿qué hacían con las carretillas? ¿Encerrarlas? Pues no. ¿La coges y te vas a vender ajos? Claro. Eso está bien. La tierra es para el que la trabaja. No, la carretilla totalmente. Más. Y claro, vamos, no quiere el ayuntamiento pues, ayudar en este caso con unos recursos, con unos empleos buenísimos a la gente desamparada socialmente. Pues eso, pues lo que dice Moisés, que lo haga hasta las últimas consecuencias. Y la gente siempre vamos por delante de la política. Hablando de la gente por delante de la política, ¿habéis visto qué ejemplo de solidaridad y qué buen rollo da los 30.000 moros de la Cañada Real allí, que ha ido la policía y han dicho no pasarán, y han hecho sus barricadas y se han liado allí a matar? Pero a matar para defender la casa de un compañero. Contarme cómo ha sido. Pero eso es muy bonito. Estoy out. Soy el antitertuliano. Bueno, señoras y señores. Vienes aquí a que te digamos. Sí, ¿quién gobierna ahora mismo en Castilla? No sabemos. ¿Qué empresario gobierna? Bueno, la Cañada Real es el poblado chabolista más grande de Europa o algo así. Está, y está en la Cañada Real, la que luego continúa y pasa por mitad de la Puerta del Sol de Madrid. Sí, que van con las ovejas y las cabritas y todo eso. Pues está en medio de esa Cañada Real, pero bueno, en el extrarradio. Y ahí, pues, o sea, pero no es exactamente un poblado chabolista. Hay parte de chabolas, pero están en otro sitio, más alejas, que hay un montón de droga y tal. Es un poco, pues, que la gente tenía allí huertas. Sí. Y entonces, pues, lo que pasa aquí con las parcelas, se ha ido construyendo sus casas, tal, sin plan urbanístico ni leches. Y bueno, luego se ha convertido posteriormente pues en una especie de barrio de inmigrantes, y porque la gente alquila las casas en un pueblo. ¿Y cómo han empezado los pueblos en el mundo? Han empezado así, así, asentamientos al lado de los ríos o de las huertas. Bueno, pues como es dominio público y es Cañada Real, pues los quieren echar, y fueron ayer las máquinas a derribar la primera casa, y aquello fue una intifada. E incluso un compañero de Televisión Española resultó herido de una pedrada certera. Claro que sí. Podía haber apuntado contra un compañero de Antena 3. Pero eso no es todo. ¿Sí? Una vez derruida la casa y operados los enfermos y enterrados los muertos, han ido todos a robar ladrillos para volver a montar la casa. Ahí está. Y la van a volver a levantar entre todos los muertos. Las carretillas del plan de empleo. También. Sí. Pues España se mueve. Eso está muy bien. Claro que sí. Teníamos que aprender de eso. Aquí vienen y te tiran la casa y te dice el vecino al lado: te fastidias, haber tenido papeles. Allí no, allí los moros van y dan la cara por el pobre que se queda sin casa. Eso está muy bien. Salían ellos diciendo que ellos lo que han hecho es hacerse su casa allí, que allí no venden droga ni nada y que son todos trabajadores y llevan razón. Claro. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues querrán que tienen una. Y te quiero preguntar una cosa, porque has dicho que a ver si le daban un... ¿Qué tienes contra Antena 3? No es nada profesional. Es que últimamente, como hace la crítica de televisión, está muy beligerante con Antena 3. Vamos a ver, no es nada que yo haya visto así que me haya afectado últimamente. Es un cúmulo de años, de día a día, ver Antena 3. Porque eso es un sin Dios. Vamos a ver. ¿Qué programa hay en Antena 3 que puedas ver? ¿Dónde estás, corazón? En plan alienante. Allí de ponerte a marujear por la noche. Una cosa divina si no tienes otro plan. En Antena 3 no es donde ponen los Simpsons. No, en Antena 3 es donde ponen los Simpsons reveníos de hace 10 años. Bueno, pero está bien, que ya no me acuerdo. Pero de para hace eso, 10 años. Usted se pone la TDT y en Antena Neos ponen los nuevos Simpsons. Claro, y tengo que pagar una pasta. Eso pues, no, hombre, que eso vale poco el de Antenízate. Sí, aquí todo vale poco. Antenízate, yo creo que le pagan a Moisés. Vale 40 euros o cosas así. Ah, qué barato. Qué barato, qué bien. Pero los pagas y es pato la vida, hombre. Es que qué ya, ya. No, pero es que es un sin Dios. Esas noticias que no es que sean caciosas, es que insultan la inteligencia humana. Y no te hacen gracia. Hacia los chistes, las bromas de Matías Prats. Matías Prats, la madre que No me estiréis a la lengua. Pues mira, yo voy a remeter contra Telecinco. Bien. Que no sé qué os parecerán las escenas de matrimonio. Es que no hemos tratado el tema. Y lo tenemos a huevo. Hombre, pero eso es magnífico. Pero eso es muy bonito. Pues que sepas, Moisés. Sabía yo que iba a salir por ahí. Sepas, Moisés, que eso viene arraigado de la tradición más rancia de la revista musical española. De la más rancia, ¿no? De la más rancia. Nunca mejor dicho. Qué bien. Porque José Luis Moreno, otra cosa no. Pero ha sabido, sin hacer revista musical, ha sabido tirar de las zonas más atractivas y de las partes más interesantes de la revista musical. Eso es revista musical, a eso le pones 15 chicas medio desnudas bailando más o menos, y la señora espampanante de DVD, pues entre mira, corte y corte, y eso es una revista. Pues si pusieran eso muchísimo mejor, de verdad. Yo iría. Yo creo que sí. ¿Iríais allí a Telecinco? Sí, a verlo. Bueno, ya las mujeres progresistas, la Federación de Mujeres Progresistas ya ha exigido que se retire eso porque transmite un estereotipo matrimonial muy malo. Pero si es el real. Pues si la gente es así. ¿Tú crees? Pues claro. Yo también, si lo dijera otro, pero yo las asociaciones de mujeres y de feministas claro. Me dan un miedo que me echo a temblar. Es que yo estaba un poco en contra de escenas de matrimonio. Sí, pero ahora he visto que se meten con ellos la Federación de Mujeres Progresistas. Claro. Entonces ya me estoy replanteando aquí el asunto. Exactamente. Es como si Le Pen se mete con ellos y dice, todo, a ver si es que está bien. ¿Verdad? Porque te tienes más peligro que un... A ver si va, ahora va a ser... Ya esto me hace replantearme que a lo mejor esto es lo más vanguardista. Que por cierto, le han dado el Nobel hace poco, aparte de a mucha gente, a una mujer progresista, creo que se lo han dado de literatura, creo que es inglesa o algo así. La abuelilla de 80 y pico, sí. Uy, más maja. Sí. Y nada, y decía que ella siempre ha estado en la lucha feminista y tal y cual, para arriba y para abajo, y que estaba muy mal los nazis que se están volviendo las feministas actuales, pues las que conocemos en cargos políticos y toda esta pesca. Todos sabemos de quién hablo. No, en general, ¿no? Y está muy bien esta mujer, que por fin una mujer feminista diga, se han vuelto locas y están tocando el otro extremo de la balanza. Ah, bueno, no sé si os comenté lo de la retirada de la campaña que han pedido, la campaña esta de Boom Chica Guagua. ¿Sabéis cuál es? Ah, sí. Bueno, pues esa lo ha hecho, bueno, muy no bien. No te sonrojes, que era solo una imitación. Ustedes, como esto es, radio y no tiene imagen, no han podido ver el contoneo caderil de Ana Julia, pero lo ha habido. Tengo que ir al baño a echarme agua fresca. Iros a la mierda. Bueno, pues la campaña en cuestión, en la que por lo visto hay uno de los esposos en que sale una enfermera también. Y el sindicato de enfermería ha solicitado que se retire eso porque da una imagen de la profesión indigna y alejada de la realidad. Pero también sale una negra. Sí. Y el sindicato de negras no ha dicho que ya está bien de ponerlas de calentorras, ¿verdad? Allí delante de... Y todo se desarrolla en un supermercado. El sindicato de supermercados no ha dicho que no... Y el mozo del supermercado pone cara de tontaco. Es verdad. Y el sindicato de mozo del supermercado no tiene nada que decir. Sí, sí, sí. No, de verdad, porque eso, con esa cara... Bueno, eso es una indecencia. Pero esto es del género... perdón, esto es del género tonto. Entramos ya pues, en la eterna dinámica de lo políticamente correcto. Y vamos a ver, ¿a dónde vamos a llegar? Pues es que más que esto no podemos llegar. Pero a si ninguna es que parte. Las enfermeras, hombre, si nos quitan las enfermeras... ¿Qué? ¿Dónde va a encontrar su inspiración? De todas maneras... El Festival de Cine Erótico de Barcelona. Ver, el fetichismo. Hombre, vamos a ver. El mundo hombre, vamos. Que en pocas palabras. Que denuncien los fabricantes de zapatos de tacón por el uso que se hace de los tacones en las películas... Y en la vida. Estas que no vemos, yo no las veo. ¿Las veis vosotros? ¿Cuáles? Las películas estas así, no, yo no las veo. Yo sí. Yo no he visto nunca. Sí, por cierto, sí. He de decir Albacete Televisión que renueve. Ahora sí, ahora está Ana Julia aquí bailando encima de la mesa. ¿Qué estaba haciendo él con la boca? Sí, Carlos también está contoneándose en estos momentos. Madre mía, qué panorama tenemos en el estudio. Esto es, pero que digo que hay que tener en cuenta que el anuncio está dirigido a los hombres. Es un desodorante para hombres. Y entonces todos los anuncios que van dirigidos a hombres... Ah, ¿anuncia un desodorante? Sí. Yo ni me entero de lo que anuncian. Bueno, tú eres un desastre, pero todos los productos para hombres se anuncian siempre por el mismo lado. De esto, si te lo compras y te lo echas, las chicas ya a tus pies con las patas abiertas en cuanto te vean. ¿De verdad? Estaba diciendo la letra no sé qué de que pierdes el control y que esto es un desastre. Sí, está, es un desorden, estaba diciendo. ¿Habéis visto el anuncio de ese chico feo que se echa no sé qué cosa en la cabeza, un champú, claro, y sale desnudo con la toalla y allí pa, sí, comiéndose la noche, pa, dando toallazos por ahí, que es un poco de partirle la cara? Es muy fálico eso, además. Sí, pues, ¿y eso qué es? Eso es un anuncio machista para que los hombres digan, ah, yo soy ese chico feo, me voy a comprar ahora mismo ese champú. Pero la diferencia es que el anuncio este de la negrita perdón por el sindicato de diminutivos, pero el anuncio este de la negrita está muy bien, está muy guay. La muchacha esta se contonea que es una cosa muy, muy sexy y es una cosa bella en sí. Yo ¿qué hay en contra? Yo este lo tengo al mismo nivel de estupidez y absurdo que el de las chicas super guapis que están tomando café y dicen, ay, ahora hay que fregar y no sé qué. Y entonces aparece un mayordomo que va de estar guapo, la verdad es que regular, y de buen horro, y dice, ay, no os preocupéis. Le mete allí mano la otra y dice, tengo los limpios. Y se ponen todas allí a mil, a mil. Pero te das cuenta que el mayordomo del algodón no engaña, lo han cambiado ahora. Pero antes era un tipo calvo, sí, y un poco viejuno, sí, así de mayordomo. Es verdad. Que en fin. Pero porque y antes. Y ahora es un tío bueno. Claro, porque antes el producto se lo querían vender a las señoras mayores. Y ahora es lo quieren vender a las chicas jóvenes. También está la leyenda urbana de que murió el mayordomo narigudo. Sí. Es una leyenda urbana. No me digas. No, pero ¿cómo vas a comparar el anuncio del Chiquiwanguan por el de... Sí, al nivel de Tontuna Infinita, sí. Hombre, sí. Oye, parece el típico coro de Manu Chao. Tontuna Infinita. Es verdad. Los más hirientes son los de compresas. Yo no sé cómo no se quejan de esas cosas. Las feministas, en vez de estar a otras cosas y dejar las fantasías eróticas de la gente, tranquilas. Porque vamos... ¿A qué huele el olor? La soy flor. Feliz. O esas cosas así. Sí, y mujer, y estoy realizada y todo eso, sí, es curioso. No está mal. En fin. Yo creo que ha llegado el momento de que Asuad nos explique, porque esto también trae cola de actualidad. Ha llegado el momento que Asuad nos explique su momento apostático. ¡Hombre! Y cómo se desarrolló y todo lo que tuvo que soportar para borrarse de la iglesia. Porque ¡hombre, es que hombre! Acaba de salir una sentencia, que además es la primera al respecto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que obliga al obispado a que haga costar la apostasia. Apostasía. La apostasía. Eres un apóstata, ¿cómo dices apostasía? ¿Qué eres? Ay, ¿qué eres? Madre mía. Que haga costar la apostasía, que es el renuncio a la fe católica, ya que te tengan ahí puesto en sus archivos en las partidas de bautismo. Entonces eso puede sentar a jurisprudencia y puede ser imitado luego por todos los apóstatas del mundo. ¿Pero qué es lo que ha dicho el juez a la iglesia, que yo me enteré bien? Que tiene, la iglesia se negaba a, en sus partidas de nacimiento, sus partidas de bautismo que tienen en los archivos parroquiales. Sí, cuando te fichan como cristiano. Sí, hacer costar que te has borrado. Este es apóstata, este ya no cuenta. Vale. La iglesia se negaba a eso. Sí. Y eso atenta contra la ley de protección de datos. Entonces el tribunal ha dicho que lo tienen que hacer, vamos, que no les cabe otra. El menor problema de la iglesia es que alguna vez atente contra la protección de datos. Moisés. Ya, pero bueno. Oye, Al Capone cayó por asuntos fiscales. Ya. Vamos, no digo sin, que sin no. Querer comparar, pero vamos, muchas veces... Pues esto de apostasía yo lo hice de la siguiente manera. En una página web te venía todo el requilorio abogacil de que tienes que llevar ante un funcionario público para que lo puedas firmar. Yo no sé, digo, ya vienen a por mí los de la iglesia, he oído ahí algo. Hemos visto ahí un señor con alzacuello que se asomaba. Esa retahíla de leyes y y de narices y de por qué me borro de la iglesia, tan todo legal perdido, lo tienes que firmar delante de un funcionario público, que da fe de que no estás como una cabra, no estás borracho, no va forzado a todo eso. Eso es porque mucha gente seguramente que vaya borracho a... No me extrañaría, a apostatar. Muchísimo. O a bautizarse. Y drogado. O a bautizarse, ¿no? O menor de edad, que ahí ya sí que, en fin. Hombre, con lo que le gusta a la iglesia, los menores de edad. Entonces, una vez que tienes eso, que tienes que encontrarte a un funcionario público que te quiera poner ahí su firma y su sello, que esa es otra... Tienes que ir a una parroquia y engañar al cura, ir a la parroquia donde te bautizaron y decir que necesitas la partida de bautismo para casarte en una iglesia lejana. Y entonces lo engañas, porque si le dices que es para apostatar, no te la da. Lo engañas, le dices esto y te da una copia de tu partida de bautismo. Ambos documentos, la partida de bautismo y el papelico del funcionario, lo mandas a... al superobispo fundamental de Albacete. Y ya. Y no te contestan ya nunca más. Qué es lo que me han dicho a mí. Qué proceso más bueno. Luego ya, pues dar la vara hasta que lo hagan, ¿no? Sí, luego denunciarlos porque hasta, no te la dan. Claro, hasta ahí veía yo la cosa muy sencilla. Sí, claro. Te has comido la parte fundamental. Sí, es verdad. Es que he dejado lo bueno para el final. Tú ya has renunciado, ¿no? Yo ya he renunciado a todo. Tenemos ya amigos abogados, nos faltan amigos procuradores y así podríamos denunciar estas cosas constantemente. Ese sería tu paraíso. Ese sería mi paraíso. Andar denunciando, que me denuncie, es una cosa. Yo lo paso bien. Pues yo buscando en internet acerca de la apostasía, sí, pues he encontrado muchos documentos y fundamentalmente de iglesias de estas, de telepredicadores, ¿sí?, que se acusan mutuamente las unas a las otras de apóstatas. Hay unos que porque en sus espectáculos, en sus misas, meten a bailarines de reggaetón, ¿sí?, eso es apostasía. ¡Apóstata! Y un montón de casos. Excisiones, bueno, hay de iglesias. Hay de cada cosa. Sí, y sí, nada, sí, he encontrado aquí uno que explica muy bien lo que es el origen de la apostasía. De la primer pacto surge de 12 personas y de los 12 solamente uno tiene el pacto, porque Dios trabaja con los hombres a través de pactos, y la novia del Señor, que más tarde abandona, es infiel al pacto, y de eso habla el Apocalipsis, como el pueblo de Israel fue infiel al pacto y perdió la promesa de Dios. Más tarde, cuando ese primer pacto se termina el primer pacto y comienza la redención, comienza el proceso de redención, el Señor va a hacer un segundo pacto. Tenemos que tener bien en cuenta que han habido dos pactos: el antiguo pacto hecho con Moisés y el nuevo pacto hecho en Cristo. El primer pacto hecho con hombre es limitado, se acaba. El segundo pacto hecho con Cristo es eterno. Tanto la primera parte del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay que leerlo dentro del pacto. Por eso que tanta gente se confunde, porque leen un libro con la mentalidad de otro pacto. Tal como el Señor en el primer pacto levanta un pueblo de 12 muchachos. Ahora bien, al igual que el nuevo pueblo del nuevo pacto, recuérdate, un pueblo, el pueblo de Israel, de las 12 tribus, una poseía la promesa de estar presente cuando llegara el Mesías. En el nuevo pacto, uno de los 12 apóstoles también va a tener la promesa de que va a estar presente la iglesia cuando Jesús retorne de nuevo. Por eso, toda la iglesia se mantiene unida a la promesa de Dios, pero eso sería otro tema para otro programa. ¿Os ha quedado claro? Moisés. ¿Ya? O sea, ¿en qué momento del pacto os habéis quedado? Yo en el primer pacto me he perdido ya. Pero vamos a ver, si es muy sencillo. No, claro, sé. No me extraña que no apostate nadie, si no hay quien entienda la apostasía. Este hombre lo ha explicado muy claro. No sé de qué os quejáis, soy de lo que no hay. Hay un pacto, pero que dice que ya hay que dejarlo para otro programa, ya lo siguiente. Es que luego es un tercer pacto, pero que es muy sencillo. Quiero dejar claro una cosa, esto puede parecer manipulado y no lo es. No. Hombre, vemos por la extensión del Parlamento, sí, se han cortado determinadas partes, pero sin buscar la ridiculización ni nada de eso, ¿eh? No. La hemos encontrado sin buscarla. No, es verdad, no hacía falta que hiciera ningún montaje aquí. Está muy bien. Pues nada. Pero por el amor de Dios. En fin. ¿A dónde vamos a llegar? En fin, esto está muy mal. Vamos a ver, yo propongo, en el apartado este de apostatar de la iglesia, no hay una ley que le han puesto ahora hace poco, que es totalmente falsa porque no se cumple, pero bueno, que con las telecomunicaciones, cuando te apuntas a internet, te apuntas a una compañía telefónica, ahora dice la ley que entró en vigor hace unos cuantos meses, que tiene que haber las mismas facilidades exactamente de cobertura y de medios para apuntarte a... quiero darme alta en internet, métete en la web, ya estás apuntado. Tiene que ser lo mismo para desapuntarte. Pues que apliquen esa ley a la iglesia. Pero es que no pueden, porque si en la iglesia se quedaran única y exclusivamente con los católicos reales, con los practicantes, con los que cumplen, esa gente no tendría subvención ninguna ni tendría poder político alguno. Claro. El poder de la iglesia es decir que son 150 millones de socios. Falso, claro. Falso. He visto también esta mañana un anuncio de una fundación de apóstatas. que bueno, están ahí en una iglesia bautizando un niño, uh-huh, y van a bautizarlo allá, y llega allí uno con una banda, que es el alcalde, y llega, y se pone allí delante y dice: ¡ay, traigo aquí los papeles para que apunten a su hijo aquí a mi partido político de por vida! Y se quedan así, claro, se quedan así el párroco y los padres ahí mirando: ¿pero qué está diciendo, degenerado? Y dice: ¡pero si es lo que van a hacer ustedes! Y ahí acaba el anuncio. Claro que sí. Me parece obra maestra. Para ir a quitarte la iglesia tendrías que hacer eso. Vas, voy ahora mismo a la, ¿cuál es la iglesia más cerca de aquí? La del parque, la que sea. Pues me acerco a la iglesia: hola, señor cura, ¿tiene un cachico de agua? Venga, échele el grifo, la bendice y que me eche una miaja de agua en la frente y ya estoy fuera de la asociación. Pero te hace un pase mágico flash. Ya, pero tú no cuentas con el terrible y terrorífico miedo que ha sembrado la iglesia a que un niño muera sin bautizar. Que ahí ya no es que vaya al infierno si se muere sin bautizar. Es que eso ya es la catombe de madre mía. Pero si los llevan ahí como vacas sin cencerro: ahora voy al infierno, ahora al purgatorio, ahora con el señor cura de mi parroquia. No, eso lo inventaron para que a los niños los bautices. Y así ya tiene, ya tenemos otro. Yo, claro. Yo me gustaría ser persona de 30 y muchísimos años, ya rondando la cuarentena, sin bautizar. Que eso será menos grave que ser niño sin bautizar. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Tener 30 y tantos, 40 años ahora y estar sin bautizar. Yo, mira, continuamos también con el asunto de la facilidad de palabra de los líderes religiosos, que también tengo aquí un extracto muy bueno también para que lo escuchéis. ¡Voto de silencio! ¡No digan nada! Si dicen lo que aquí se hace, entonces traerá graves consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque quieren alimentar también el morbo en los que no han ido. Para no, solo yendo allá puede ver. Si no, no. Y también no deben contar lo que se hace allá, porque si cuentan, hay cosas que aún son delitos que se están cometiendo ahí adentro, hermanos amados. Se está coaccionando la voluntad de las personas y esos son delitos tipificados en la ley para que les caiga el peso de la ley. Son sancionados por la ley. Entonces, ¿qué pasa? No diga nada para que también nos traigan la plata, el dinero, porque cada participante paga buena lana por participar en ese asunto. Hermanos amados, puro negocio, traficantes de las almas. La sangre de Cristo no trafica con las almas. La sangre de Cristo se llama la gracia del Dios Todopoderoso. Es el regalo de misericordia. Es el regalo que Dios nos da. ¡Cuidado! Madre mía, me lo imagino súper sudoroso. Bueno, y a todo esto, ¿a quién os ha recordado? A Hugo Chávez. Pues. A Cantinflas. Claro. Patriotas de la patria. Míralo. ¿Sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien os lo explique. Porque para eso están los que sí lo saben. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco. Pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan, estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones? Ustedes me dirán y yo les contestaré. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender, y son tres: la primera, la segunda y la tercera. Camaradas ciudadanos, conglomerados del mundo, ciudadanos trabajadores, tenéis que luchar para asegurar la felicidad de vuestros hijos. Y los que no tengan hijos, ¿no les da vergüenza? A ver cómo le hacen para tenerlos. Pero no olvidéis aquella frase célebre de un gran sabio portugués que dijo: uno para todos y todos para uno. Y con este lema, todos unidos, unidos venceremos. He dicho. Obra maestra, bravo. Qué bien. Me suscribo. Genial, ¿eh? Genial. Pues el telepredicador se inspira en Cantinflas, segurísimo. Yo os confieso una cosa, me pilla ese telepredicador en vivo y me hago de su fe o de su partido, de lo que sea, o sea, me hago fan ya. Oye, a mí no sé lo que dice, a mí me pasa eso. Eléctrico, ¿eh? Estar ahí viendo un... Yo he estado a veces de teles de estas que hay medio piratillas que se pillan, teles locales, y de haber un telepredicador y es que te quedas enganchado, que no puedes hacer otra cosa, porque no te dejan marcharte. Porque la fe, ¿y qué es la fe? La fe, sí, decirlo conmigo. ¡Aleluya, y ya te ves tú ahí, sí, conmigo, todos. La fe. ¿Tú has visto al señor ese que vende escobas eléctricas a las 3 de la mañana? Sí. Qué poder, ¿eh? Sí, yo sí, te juro que he estado allá más de una vez al borde de comprarme una escoba eléctrica, que es la cosa más absurda. Es que vomita el tío allí y lo limpia. Esto sí, es fantástico. Sí, y limpia 15.000 veces el mismo puñado de pelos. Y yo siempre pienso, este tío se podía hacer de oro de telepredicador, en vez de estar aquí vendiendo escobas, que no puede ser que gane lo mismo. Pues esto es un fenómeno. Hay que alguien que tenga narices, que haga un estudio comunicativo sobre eso y que saque un libro ahí de tiene que tener sus técnicas esto, ¿verdad? Tiene que haber una manera de tiene que haber una forma de hacer eso, que lo sabe Hitler y esta gente y ya. Y los vendedores de crecepelo también lo saben. ¿Sí? Del viejo West. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo, no es una, ni dos, ni tres, son cuatro las que le doy. Que ya sí. ¿Y cree que cuatro valen estos? Pues valen menos, y además le regalo un rinoceronte. Sí. La verdad que... Oye, quisiera, si puede ser, si nos da tiempo, sí, sí, hacer una breve apostasía, perdón, un breve decir una cosita. Sí, diga, diga. No más de la iglesia, que estamos con tema iglesia. Venga. Que, no seas tampoco muy hiriente, que, hombre. No, hiriente no. No, que aquí la hemos respetado mucho siempre. Es verdad. Aquí tenemos una tradición en este espacio. Claro. Que bueno, que van a hacer santos ahí a 2.400 o a 200, sí, sí. Próximamente. El Papa. El Ratzinger, sí, sí. Y bueno, algunos son de Albacete, veo que por ahí tiene, sí, mucha la información y tal. Cuatro de Albacete: Rigoberto, uh-huh, de Anta, Mamerto Carchano, uh-huh, Fortunato Arias y Bartolomé Rodríguez. ¡Hombre! Ay, Mamerto no fue el que hizo el lago de los patos del parque. Corramos un tupido vídeo. No, no os toméis esto a broma porque no es de reírse. Vamos a ver. No, que hay otra noticia referida a esta avalancha, a este 2x1 de santificaciones en el Vaticano, que bueno, ha salido un sacerdote, un curar, creo que es Agustino o no sé qué es, que ha salido ahí denunciando que uno de los que va a hacer santo Ratzinger, pues... ha follado. No, hombre, entonces nadie podría ser santo. Ah, vale. No, que uno de los que va a ser santo... Pero una vez. Una vez solo. Y una no cuenta. Y de pequeño. Sí, y si procreas, está bien. Bueno, no nos vayamos por los cerros de Uber. Por las colinas de Roma, en este caso. Bueno, pues un sacerdote ha denunciado que uno de los curas estos que van a hacer santos, pues que es un torturador, ¿de dónde era? Filipino, que lo torturó precisamente a él, al sacerdote que está vivo y que lo denuncia. Y pues este tío me torturó, y no es que se le pareciera, no, es que era él con nombres y apellidos. Ay, y cuenta mal las torturas, está en internet, en varios medios de comunicación, así que esos son nuestros santos modernos. Bueno. Pero ese no es el de Albacete, el Mamerto. No, hombre, los de Albacete no torturan. Son gente de bien. Son pesados en todo caso. Son buenos. Torturan. Oye, ¿cómo ha quedado aquello de que la gente se escribía el nombre de Juan Pablo II en el muslo y se le curaba el dolor de cabeza? ¿Pero qué? ¿Que sí? Sí. ¿Pero te lo escribes con un Rotring normal? No lo sé, pero una monja allí, sí, ¿no lo visteis en la tele? Ay, madre mía, no veis nada. Es que tú salió debes diciendo ver Antena 3. Que sí, que querían santificar a Juan Pablo II por esto de que la monja se escribía el nombre en el muslo y se le quitaba el dolor de cabeza. Y a renglón seguido... no lo puedo creer. Te lo juro, pero es que espérate. Un corredor de estos de Fórmula 1, ¿vale? Sí, sí. Llevaba el nombre de Juan Pablo II en el casco, sí. ¿Vale? Y casi se mata, pero no. Y entonces ya quedó definitivamente entre lo de la monja y lo del señor este, ya quedó súper claro. Ahí el casco no tuvo que ver, pero ¿y Juan Pablo? Se me ocurre a mí, pues estaba que claro ya. Podrían beatificar al fabricante de los cascos, digo yo. ¿Y la monja qué? Por la monja no llevaba casco. Pues a lo mejor es que el Rotring tiene la tinta tiene un contenido alto en ácido acetilsalicílico y se le trasumaba por la piel. Bueno. ¿Y la monja qué edad tenía? No, era jovenzuela. Es que eso es que la estoy imaginando ahí, el muslo bajo la saya. Tal. Juan Pablo II, por calla, la noche, hombre, escribir su calla. Nombre bueno, en mi piel. Por esto nos echarán sin tener que apostatar. No lo sé. Bueno, vamos a escuchar una cosita que además es que se la hemos prometido a Suad, que ya no la conoce. Ella no la conoce, que es la historia de que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, nos da igual. el último fenómeno mediático en internet, que es este juez de menores de Granada, que ha hecho una disertación excelente sobre la juventud actual y cuáles son los problemas. Y vamos, lo dice de una forma que lo tienen que fichar para el Club de la Comedia. Es impresionante, es impresionante. Ay, yo lo quiero oír. Venga, lo escuchamos rápido. A ver. Y hemos pasado del padre autoritario, del padre de preconstitucional, a la corriente psicológica, sociológica, evolutiva del comportamiento, en el que hay que dialogar, hay que argumentar y hay que razonar con nuestros hijos. Y como en este país no tenemos término medio, pasamos del padre autoritario al colega de mi hijo. Yo no soy colega de mi hijo, ni soy su amigo. Yo soy su padre, y punto, porque además si yo soy amigo de mi hijo, pues lo dejo a mi hijo huérfano. Eso está claro. Luego, yo soy su padre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es lo de los límites. Padre preconstitucional, con el niño de 3 años a comerse un plato de sopa. Niño, cómete el plato de sopa. El niño dice que no se come el plato de sopa. El padre pescozón al canto y se toma la sopa. Si no se toma la sopa, se merienda la sopa. Y si no se merienda la sopa, se cena la sopa. Pero a las 10 la sopa está tomada. Claro, llega el padre postconstitucional. Normalmente de clase media alta, ávido de estas corrientes psicológicas, sociológicas, evolutivas del comportamiento, y que empieza a asumir como una sopa todas estas tendencias psicoeducativas. Niño, ponte a comer la sopa. El niño dice que no le come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante, tú decides. Hemos perdido los papeles. Y luego hay un artículo que es la Ley de Protección de Menores, que nos dice que cualquier persona... Ahí está. Ahí hemos perdido los papeles, claramente. Sí, sí. Bueno, ya no nos queda el tiempo ya casi para comentarlo, pero... Teníamos que haberlo puesto. Es digno de... Si esto es un monólogo, pero, si tiene un ritmo ahí, un gancho... Es estupendo. Es, madre mía. Y este hombre está en activo, claro. Es un juez de menores. Y de menores, además. Que no está mal. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Que dice que ha condenado muchas veces a menores así en procesos. Los ha condenado a nada de prisión y los ha condenado a sacarse el graduado escolar. Ah, muy bien. Si este es el juez de menores famoso desde hace años, de vez en cuando en las noticias, porque condena a eso, a cosas frikis. Sí, sí. A pues vete a ayudar a no sé qué. O haz la cama y todas las camas de tu casa. Tómate la sopa. Tómate la sopa. Te condeno a tomarte la sopa. Pero tenemos que hablar más. Soy fan también de este. Ay, yo lo quiero oír más luego. Bueno, ya para la semana que viene lo comentamos. Vale. Muchas gracias a los dos y Miguel Ángel, Ana. Pues ya. Nos otro, hemos pasado otro con, viernes. Hoy monográficamente con la iglesia. Es verdad, no merecen tanto. No merecen tanto. Nos vamos a las noticias y se nos cura todo.